Bienvenidos a Noches Románticas, donde los recuerdos emergen, donde los enamorados se unen, donde las noches se convierten en sentimiento. Noches Románticas con Manuel Rodríguez. Comenzamos. Buenas noches, mis estimados amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Manuel Rodríguez, esperando y hayan tenido un excelente miércoles, ya mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a cerrar este miércoles con gran selección musical, grandes artistas del género romántico, esperando y les agrade. Muchos de ustedes solicitaron sus canciones a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y obviamente con gusto los vamos a complacer. Vamos a iniciar con la primera complacencia de esta noche. Es para la señora Margarita Juárez, que nos está escuchando de aquí de la comarca lagunera, en específico de Gómez Palacio Durango. Ella solicitó esta canción de Camilo Sesto, esto que lleva por nombre Amor Mío, ¿Qué Me Has Hecho? Así que vamos a iniciar esta emisión de miércoles con Camilo Sesto. Así que disfrutemos de una noche más, una noche romántica. ¡Comenzamos! Amor mío, ¿qué me has hecho? Te espero, no tengo paz, y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío. Soy por ti. Continuamos en Noches Románticas. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti zapatos de tacón, subir corriendo la escalera. Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa moscas tan desesperada. Como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti tal. Esta noche venimos con todo, con gran selección musical, y ahí estuvieron las primeras dos complacencias de esta noche. La primera canción que escuchamos fue de Camilo VI, Amor Mío, ¿qué me has hecho?, para la señora Margarita, y enseguida escuchamos a ni más ni menos que Mijares, con esta canción que llevó por nombre Bella, para la señora Hortensia Rodríguez, que bueno, ella también ya es fiel seguidora de aquí de este programa, y cada programa no se lo pierde. Muchas gracias, señora Hortensia, y gracias por estar siempre al pendiente de este programa. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir complaciéndolos con esa gran selección musical que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué les parece si seguimos con este artista, Gustavo Lara? ¿Lo recuerdan? Bueno, uno de sus grandes éxitos es el que vamos a escuchar enseguida, esto que lleva por nombre Aliento con Aliento. Esta canción solicitada por mi estimado amigo Hugo Hernández, que es de aquí de Torreón, Coahuila. Él

sollozos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Venia bendita es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Marco Antonio Solís. Espero les haya agradado. Y bueno, ¿qué significa venia? Venia es el permiso, es como otorgar un permiso. Y bueno, lo que nos habla esta canción es que se le otorgó ese permiso bendito para poder amarse. Y bueno, supongo que fue una gran historia, pero en algún momento, pues desgraciadamente tuvo que terminar. Y bueno, después de determinado tiempo va a ser complicado olvidar esto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos hacer para olvidar? De esto nos habla esta siguiente canción que vamos a escuchar enseguida en voz de Marcos Yunas. Así que, ¿qué les parece si encontramos ese remedio para olvidar? ¿O qué hacemos cuando no podemos olvidar? De esto nos habla Marcos Yunas, para olvidar. Seguimos adelante a través de Noches Románticas. Perdí mi alma y nunca la he vuelto.

Hortensia Elizalde. ¿Qué serás de mi vale? De mi gallo de oro. ¿Qué serás? Saludos para ti. Saludos hasta Ciudad de Querétaro, que nos están escuchando desde allá. Y gracias por solicitar esta canción. Seguimos adelante y vamos a escuchar a ni más ni menos que Ana Victoria, esa artista que es hija de dos grandes cantantes, de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, la cual, bueno, vamos a escuchar con esta canción que lleva por nombre Posdata Te Amo, interpretada por Ana Victoria, así que disfrútenla. Seguimos adelante a través de Noches Románticas, noche de miércoles, no le cambien. Continuamos en Noches Románticas. Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mí, un corazón roto, llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre vuelvo por ti una vez más. Hoy revivo cada imagen y hasta los detalles que te hacían feliz. Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, oh, oh. Y si de ti ya no había nada, oh, oh. Mucho menos quedó de mí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado. Aunque sé que no he de hallarte, siempre vuelvo por ti una vez más. Ha pasado mucho tiempo y todavía no estás aquí. Estoy tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. No encuentro cómo olvidar. Gracias por seguir con nosotros aquí a través de Noches Románticas. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y cuéntenme, ¿qué están, cómo la están pasando en esta cuarentena? ¿Se han estado quedando en casa? Sé que algunos, obviamente, por cuestiones laborales, pues tienen que ir a trabajar. Muchos seguimos trabajando aún, pero pues los que tengan ese, vamos a llamarle privilegio, porque es como se pudiera llamarle ahora un privilegio estar en casa, no todos podemos hacerlo. Pues manténganse en casa, sigan las indicaciones de las autoridades correspondientes, ya que bueno, acabamos de entrar en tercera, en fase 3, así que esto pues se va a poner un poquito peor. Así que pues mientras sigamos las indicaciones que nos han hecho saber las autoridades, esto va a pasar lo más pronto posible. Así que bueno, vamos a seguir estas indicaciones, como les mencionaba. Y pues para que tengamos estas noches más agradables, pues les compartimos este programa que, como les he mencionado anteriormente, es de ustedes y para ustedes. Así que ustedes lo hacen con las canciones que nos solicitan a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y aquí tenemos música romántica, pero para todas las edades. Vienen enseguida estos dos grandes intérpretes de la balada romántica y del género ranchero. Estamos hablando de Rocío Dúrcal, que va a ser la artista que viene enseguida, la cual nos va a interpretar Si piensas, si quieres, a dueto con Roberto Carlos, otro grande artista. Y después de ellos, o después de estos dos artistas, viene enseguida el charro de Huentitán, Vicente Fernández, el cual nos va a interpretar un gran tema. ¿Quién no ha cantado este tema? Este gran tema que lleva por nombre A Mi Manera. Así que vamos a disfrutar este par